de verte pasar. Has despertado mi amor en una forma ideal. Voy a mirarte coqueta tu modo de andar. Tú me has robado los sueños, disfruto al soñar. Niña coqueta, tu modo de andar. Niña coqueta, eres especial. Niña coqueta, me haces suspirar. Nadie como tú. Todas las tardes te miro pasar. Todas las tardes me haces suspirar. Niña coqueta, mi amor eres tú. Nadie como tú. Sueños, disfruto.